Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo especial de postcréditos. Yo soy Juan y en esta ocasión los saludo desde el Teatro Dolby. Ya estamos a poquito y a nada de que salga la lista oficial de nominados por parte de la Academia a lo mejor del cine. Estamos entrando a la recta final de la temporada de premios 2018-2019. Y en ese afán, el día de hoy, sábado, que estamos hoy, me parece que 18 o 19, fíjate, ando un poco perdido con el tiempo, pero bueno, 19 de enero de 2019, estamos el día de hoy, sábado. Ha llegado el momento de entregar lo que sería mi lista de predicciones a los Oscars 2019, ¿ok? Esta lista de predicciones está un poquito basada en diversas cosas, un poco estadística, un poco lo que ha ido pasando en esta temporada hasta el momento, basándonos en lo que ha ocurrido en el resto de premios, un poco revisando historia y demás. Entonces, en ese sentido, he tratado de armar una lista que más o menos se trate de apegar lo más posible a la realidad, lo que pueda pasar el día martes, porque por cierto no lo he dicho todavía, pero el día martes 22 de enero se entrega ya la lista oficial por parte de la Academia de nominados a los Oscars 2019, esa lista que todos estamos esperando para ver qué termina siendo de esta temporada de premios, si termina siendo una decepción como más o menos ha venido siendo hasta el momento, o si de alguna u otra forma se reivindica. Lo que sí voy a decir, que basándome en mis números y en mi predicción que vamos a hacer en un momento más, no se reivindica demasiado. Vamos a tener cosas que ya hemos tenido en esta temporada de premios, pero luego los ganadores sí que pueden llegar a cambiar, y en ese sentido yo creo que los Oscars podrían mejorar al menos un poquito esta temporada de premios, que hasta el momento realmente no ha satisfecho bueno, a nosotros, la gente que estamos en esto y que nos gusta mucho el cine. Pero bueno, en fin. Comentar también que el día de hoy, más tarde, a horas de la noche, van a ser los premios del Sindicato de Productores, que son bastante importantes e interesantes de cara a predecir las mejores películas de 2018, especialmente a categoría de mejor película en los Oscars. Entonces, estén muy atentos porque esa lista va a ser de alguna u otra forma importante. Y bueno, nosotros en Twitter vamos a sacar la lista oficial de ganadores y evidentemente también en una entrada del blog, así que por ese lado no se preocupen. Y también el podcast de mañana va a estar la lista completa de ganadores de igual forma, así que evidentemente no se van a perder de nada si están atentos a postcréditos. Bueno, ahora sí vamos a empezar de lleno a esta lista, la lista que realmente nos llama el día de hoy, que son mis predicciones a los nominados de los Oscars 2019. Realmente es una lista que me ha costado un poco armar, porque tenía dudas en ciertas categorías, otras ya no tanto, otras tengo el panorama bastante claro. Pero antes de empezar, quiero aclarar que no voy a revisar las siguientes categorías, ¿ok? Corto de animación, corto live action, documental corto. Y me parece que esas serían, ¿verdad? Déjenme pensar si se me está escapando alguna, pero no. Bueno, en principio serían esas categorías, esas tres categorías que acabo de mencionar, las categorías de cortometrajes básicamente, las que no voy a revisar el día de hoy porque es un poco más difícil predecir ahí, ya que no hay demasiado dato, no hay demasiada estadística que nos pueda ayudar en eso. Y realmente si hiciera una predicción de esas categorías sería completamente al azar. Y evidentemente, bueno, no tendría demasiado mérito hacer eso, así que mejor me he abstenido a hablar de las categorías en las que sí puedo tener un panorama un poco más claro. Y vamos a empezar desde la parte más baja de la lista, que bueno, no sería realmente la parte más baja de la lista de los Oscars, sino que es más o menos como yo he organizado mis predicciones. Y la primera categoría que voy a revisar sería la de mejor edición de audio, donde que para mí las nominadas van a ser las siguientes 5: Black Panther, Bohemian Rhapsody, A Star is Born, Roma y A Quiet Place. He decidido que estas serían las 5 más fuertes contendientes en esta categoría. Yo creo que no va a salir de estas 5, honestamente. No me cabe duda que las 5 que acabo de mencionar van a estar nominadas a esta categoría. Y tampoco se me viene mucho a la mente alguna película que podría llegar a dar la sorpresa. Si me preguntas, quizás diría que, por ejemplo, First Man se podría meter también aquí, es verdad. Pero yo la veo un poco más complicado que eso ocurra. O sea, si hablamos un poco de runner-ups, quizás First Man sea un poquito el de mayor peso en la categoría de mejor edición de audio. Pero más allá de eso, yo creo que la pelea está bastante cerrada en este sentido. Me sorprende de alguna forma que A Quiet Place, por ejemplo, se haya metido en esta lista. No porque no se lo merezca, sino yo diría que todo lo contrario, se lo merece muchísimo. Pero de cierta forma no pensé que A Quiet Place iba a llegar a estas alturas en la temporada de premios. Sin embargo, ha llegado. Yo creo que se va a meter en categorías inclusive más importantes. Pero bueno, de eso vamos a hablar en un momento más. Por el momento, simplemente decir que como digo, no creo que realmente tengamos una sorpresa de este grupo de 5 películas que acabo de mencionar. No creo realmente que salga. Pero bueno, vamos a ver qué termina ocurriendo este martes 22 de enero. Por el momento, esas son mis predicciones. Y pasamos a la siguiente categoría de mejor mezcla de audio. Se relaciona mucho con la anterior categoría, de hecho en varias ocasiones se suelen repetir los nominados de una y otra y de la otra categoría, ok, mejor edición de audio con mejor mezcla de audio. Se suele repetir varias de las veces, en esta ocasión yo creo que no, específicamente con 2 películas no se va a repetir estas categorías. Ya vamos a hablar exactamente de cuáles son estas cintas, pero en primer lugar voy a decir que hay una sorpresa, una verdadera sorpresa diría yo. La otra es un poco más predecible, pero la otra, que digo que es la sorpresa, sí creo que representa una sorpresa. Pero antes de meternos de lleno a eso, voy a dar mi lista de nominados en esta categoría. Y para mí serían A Star is Born, Mission Impossible Fallout, First Man, A Quiet Place y Bohemian Rhapsody. Las películas que están en la categoría de mejor mezcla de audio y que no están en la de mejor edición de audio son First Man y Mission Impossible Fallout. La razón es porque, bueno, para mí First Man no representa una sorpresa. Yo creo que lo más lógico, de hecho, es que en mezcla de audio se meta First Man en vez de Roma, por ejemplo. Roma tiene, yo creo que, un espectacular edición de audio, pero en cuanto a mezcla no tiene demasiado mérito. Sin embargo, el tema de que First Man se meta en la de mejor mezcla de audio realmente no es una sorpresa. Para mí, yo creo que no va a ser una sorpresa. Me suena hasta muy lógico que esto termine ocurriendo. Pero la sorpresa de la que hablaba antes es en efecto Mission Impossible Fallout. Yo creo que no mucha gente se lo está esperando, pero yo siento que está muy... A ver, la pelea aquí para ocupar este puesto en esta categoría está entre Mission Impossible y Black Panther. Yo creo que entre cualquiera de las dos va a salir la nominada. Ahora bien, es verdad que un poco hablando ya de estadística, un poquito... Black Panther tiene una cierta ventaja con Mission Impossible, pero lo que me lleva a mí a incluir a Mission Impossible en esta categoría, más allá de la parte estadística, digamos, es el hecho de que Mission Impossible merece este premio. Y yo sé que a veces la academia no ve mucho merecimiento. Y sé que eso puede sonar como un argumento un poco flojo de mi parte, pero yo creo que Mission Impossible es una película que va a ser oprimida en muchas categorías que se lo merece, ¿no? Una de ellas, fotografía, por ejemplo. Y de alguna forma yo creo que la academia puede compensar nominándola aquí. Lo veo muy, muy viable, honestamente, lo veo muy viable. Yo creo que Black Panther se va a quedar fuera de la mezcla de audio y van a incluir a Mission Impossible. Esta es una de las categorías en las que más dudas tenía y sigue causándome muchas dudas. La verdad, todavía tengo mucho temor de que realmente termine siendo Black Panther en vez de Mission Impossible. Pero realmente si eso llega a ocurrir tampoco me representa un gran problema. Simplemente, evidentemente, sería una equivocación de mi parte haber hecho esto o haberla colocado aquí en esta lista. Sin embargo, lo que me dice, no sé, tengo una corazonada de que muy probablemente Mission Impossible Fallout se meta en esta categoría. Ojalá que así sea, de alguna u otra forma. Presiento que así será y espero que así sea, honestamente. Vamos a ver si se termina dando, pero en principio para mí la lista de nominados sería la siguiente. La vuelvo a repetir: A Star is Born, Mission Impossible, First Man, A Quiet Place y Bohemian Rhapsody. Pasamos a la categoría de mejores efectos visuales, donde que los nominados serían los siguientes, en mi opinión: Avengers Infinity War, Black Panther, Mission Impossible Fallout, First Man y Ready Player One. Aquí, honestamente, yo tenía un poquito de dudas con el tema de, por ejemplo, bueno, a ver, con First Man. Obviamente con First Man tenía, perdón, no con First Man, perdón, con Ready Player One. Tenía ciertas dudas por el hecho de que Jurassic World Fallen Kingdom podría también meterse de alguna forma aquí. A ver, yo diría que sí, es verdad. Jurassic World tiene muchas oportunidades de meterse en esta lista, en mejores efectos visuales, también por un poco más el tema estadístico que otra cosa. Sin embargo, yo creo que Ready Player One fue una de las grandes, bueno, una de las grandes muestras de qué tan lejos pueden los efectos visuales llegar. Por esa razón, yo creo que muy probablemente o lo más posible es que Ready Player One se meta en esta lista sin ningún tipo de dudas. Pero con Mission Impossible también tengo mis dudas de que pueda o no terminar siendo. El tema es que he terminado dando esta lista con varias dudas. Mis seguridades en mejores efectos visuales son seguramente Avengers Infinity War, Black Panther y First Man. Para mí son las tres llamadas a ser... a ver, que no pueden no estar en esta lista. O sea, seguramente las tres se metan. Pero luego claramente tenemos un problema con el tema de Misión Imposible y Ready Player One. Yo creo que esas dos, no sé, me siguen causando muchas dudas. Pero conociendo un poco la academia y también guiándome un poco por el tema estadístico, yo creo que serían las dos películas que se metan finalmente en esta categoría. De nuevo lo mismo con Misión Imposible, o sea, es una película que merece mucho estar en cinematografía, que no va a llegar a cinematografía, pero que en estas categorías yo creo que de alguna u otra forma la academia la va a terminar compensando, si es que existe ese tipo de cosas, ¿no? Pero realmente para mí esto va a terminar siendo así. No veo tan posible que Jurassic World se meta, a pesar de que, como dije antes, estadísticamente esté un poco mejor que Misión Imposible, por ejemplo. No creo que a la final de cuentas termine representando una sorpresa. Yo creo que la lista... A ver, esta pelea todavía está un poco abierta, es verdad. Pero para mí no sale de estos 5. O más bien no sale de los 6 que mencioné antes. O sea, tengamos en cuenta todavía Jurassic World, que podría meterse. Pero para mí la pelea realmente va a estar entre los 5. Avengers Infinity War, Black Panther, Mission Impossible, First Man y Ready Player One. Vamos a pasar a la siguiente categoría de mejor diseño de vestuario. Para mí los nominados aquí van a ser The Favorite, Black Panther, Bohemian Rhapsody, Mary Poppins Returns y Mary Queen of Scots. A ver, el tema está en que The Favorite y Mary Poppins Returns tienen a la misma diseñadora de vestuario, ¿ok? Y es una persona, ahora mismo no me acuerdo su nombre, pero bueno, la verdad es que los nombres no importan mucho en este sentido, porque, por ejemplo, las votaciones que realiza la academia no incluyen a los nombres de las personas, simplemente incluye el nombre a la película, eso para que no se influencie demasiado en el voto, ¿no? En fin, dejando esa parte a un lado, el tema es que sí, es la misma diseñadora de vestuario, así que no tengo dudas de que se va a meter estas dos películas, The Favorite y Mary Poppins Returns, y luego las demás tienen mucho sentido que se meta. Mary Queen of Scots es una película que aún no he visto, por cierto, pero que ya desde los trailers deja muy claro que tiene un diseño de vestuario que es alucinante. Bohemian Rhapsody, yo creo que es una de estas categorías, o creo que es uno de esos apartados en los que sí destaca completamente. No tengo quejas al respecto. Y el tema de Black Panther ya lo vimos, ¿no? Ganó en los Critics' Choice, entonces, a ver, honestamente es una de las fuertes contendoras aquí. Muy probablemente sea la ganadora, de igual forma. Aquí sí que tengo un panorama clarísimo en esta categoría. Estas para mí van a ser las 5 nominadas con seguridad. No veo que pueda haber ninguna clase de sorpresa, honestamente. No, la verdad no sé. No me suena que pueda haber ninguna clase de sorpresa aquí. Así que simplemente... nada, dejemos ahí las cosas. Quizás, no sé, algo que podría llegar a ocurrir y que no me fascinaría que pase sería, por ejemplo, Crazy Rich Asians metiéndose aquí, un poco por el tema estadístico, Pero bueno, lo veo muy negro, honestamente, que eso ocurra. Lo veo bastante, bastante improbable. Así que para mí, las nominadas a la categoría de mejor diseño de vestuario van a ser The Favourite, Black Panther, Bohemian Rhapsody, Mary Poppins Returns y Mary Queen of Scots. Vamos ahora a hablar de la categoría de mejor maquillaje y peinado. Aquí generalmente, bueno, no generalmente, siempre hay tres nominadas, ¿ok? Bueno, entre tres nominadas es el tope, más que nada, de esta categoría. Para mí, las nominadas van a ser Suspiria, Vice y Black Panther. Yo creo que esta es una categoría en la que no queda dudas ya de absolutamente nada. Es verdad que sí, que se puede meter alguna que otra más. Por ejemplo, no sé, no, Bohemian Rhapsody ya está. Por ejemplo, Mary Queen of Scots se podría meter, es verdad. De hecho, yo creo que tendría muchas chances de meterse en Mary Queen of Scots en vez de Suspiria, lo cual me parece una locura, realmente. Es verdad que aún no veo Mary Queen of Scots, pero a ver, lo que hace en Suspiria, simplemente alucinante. Así que sería un poco decepcionante no ver a esta película nominada en la categoría de mejor maquillaje y peinado. Quizás Mary Queen of Scots se podría meter. Un poco por el tema estadístico, Mary Queen of Scots ha ganado más en esta temporada premios que Suspiria en esta categoría. Entonces, quizás por ese lado podría meterse. Yo en principio diría que no. Yo en principio diría que la academia va a reivindicar aquí las cosas y va a decir que Suspiria tiene un mejor maquillaje que Mary Queen of Scots. Así que bueno, en ese sentido yo diría que Suspiria seguramente se mete en esta lista. Y luego las otras dos, yo creo que tampoco dejan muchas dudas, ¿no? Black Panther y Vice. A ver, yo creo que está clarísimo que, a ver, a Black Panther a la gente le ha encantado. Le encantó el maquillaje y el peinado, a pesar de que para mí no me parece la gran cosa. Siento que es algo muy regular. Diría que inclusive Bohemian Rhapsody merece más estar aquí que Black Panther, pero bueno, Black Panther va a ser seguramente nominada aquí, no tengo dudas. Y el tema de Vice también es algo que no se puede discutir. O sea, Vice, la transformación que hacen de Christian Bale y los demás personajes, realmente es alucinante, es perfecto, es maravilloso. Y en ese sentido, este tipo de transformaciones es lo que muchas veces le encanta a la academia. Así que no veo realmente ninguna oportunidad de que otra película se meta. Bohemian Rhapsody puede dar la sorpresa, al igual que Mary Queen of Scots. Cualquiera de las dos se podría meter. Yo diría que es un poco complicado. Yo diría que la academia va a nominar a estas tres: Suspiria, Vice y Black Panther. Vamos a pasar a la categoría de mejor diseño de producción. Para mí las nominadas van a ser las siguientes 5: The Favorite, First Man, Roma, Black Panther y Mary Poppins Returns. Bueno, no hay mucho más que discutir aquí. Honestamente, no veo ninguna otra película metiéndose en esta lista. Yo creo que aquí sí está cerradísima la pelea, va a ser entre estas 5. Evidentemente, quizás, bueno, no, no, no, no. La verdad, olvídenlo, olvídenlo. Estas son las 5 nominadas, seguramente, sin ningún tipo de dudas. Muy probablemente termine ganando Black Panther. Black Panther ya ganó recientemente los Critics' Choice Awards. O sea, aquí ya estamos haciendo un poquito de predicciones de los ganadores también, aunque eso lo haremos ya más adelante. Sin embargo, yo diría que Black Panther sí es la más fuerte contendora de esta categoría. Lo que sí voy a decir es que entre estas 5 está la pelea. No va a salir de aquí. No me voy a extender mucho más en esta categoría porque no vale la pena. Así que nada, vamos a dejarlo aquí. Para mí, las 5 nominadas a mejor diseño de producción van a ser The Favorite, First Man, Roma, Black Panther y Mary Poppins Returns. Lo confirmaremos el 22 de enero. Pasamos a la siguiente categoría de mejor fotografía, donde que para mí las nominadas van a ser Roma, The Favorite, First Man, The Rider y A Star is Born. Sí, aquí me la estoy jugando muchísimo. A ver, estadísticamente, ¿no? Un poco por cómo se ha venido dando la temporada de premios, la película Call to War tendría muchas oportunidades de meterse aquí, pero muchísimo. Pero muchísimas. Ahora bien, ¿por qué he elegido a The Rider para meterse aquí? Por una simple razón. Porque The Rider ganó a los Gotham Awards, ¿ok? Que es un premio al cine independiente, ¿no? Es prácticamente con el que se inaugura generalmente la temporada de premios. Nosotros, si quieren saber, bueno, quiénes fueron los ganadores de estos premios, lo pueden hacer en postcréditos.blog. Ya saben que ahí tienen toda la información de la temporada de premios siempre. Pero bueno, en todo caso, yo diría que las cosas para Ryder son favorables desde el punto de vista que la ganadora a mejor película de los Gotham Awards siempre, siempre obtuvo una nominación al Oscar. Ahora bien, es un tema estadístico un poco débil, es verdad, porque sí se podría llegar a decir que es de alguna u otra forma una coincidencia, lo cual no lo niego para nada. Es verdad que esto puede ser así, o sea, es verdad que no tiene por qué darse esto, pero ya es una tendencia súper marcada, y el hecho de que esta tendencia, esté tan marcada, le da mucho, pero mucha credencial a The Rider para meterse aquí. Es verdad que si hablamos desde el punto de vista un poco más estadístico, desde el punto de vista de qué otras películas han ganado más premios, realmente The Rider no está entre esta lista. O sea, The Rider es una película que más o menos, no sé si es la novena o la décima película que más premios ha ganado en esta categoría, ¿ok? O sea, son pocos. Pero para mí el sustento más importante e interesante que tiene realmente The Rider es el hecho de haber ganado los Gotham Awards, lo cual ya le da mucha credencial para ser nominada por lo menos en una categoría al Oscar. Y yo creo que esa categoría va a ser a mejor fotografía. La fotografía de The Rider para mí es bastante buena, es genial. Realmente la fotografía me encantó de esa película. Y por esa razón yo creo que es hasta muy lógico pensar que The Rider se pueda meter. Ahora bien, como dije antes, hay películas sobre The Rider, entre, bueno, que han ganado o han estado nominadas más veces en esta categoría, y estas son Cold War y Bell Street Cool Talk y Black Panther. Han tenido un mejor desenvolvimiento en la temporada de premios en la categoría de mejor fotografía. Sin embargo, no creo que bueno, el tener esa superioridad sobre The Rider le ganen a la estadística de que The Rider es ganó los Gotham Awards. Y simplemente por esa razón yo he puesto aquí a The Rider, pero honestamente es una apuesta gigantesca la que estoy haciendo aquí, porque muy probablemente no ocurra. Honestamente, muy probablemente no ocurra. Ahora bien, también hablando un poco de esta categoría, me sorprende y me molesta de alguna forma que, por ejemplo, Misión Imposible no sea tomada en cuenta, porque tiene una gran fotografía, honestamente. Pero bueno, dejando esa parte a un lado, que honestamente no es en lo que me quiero enfocar en este podcast, sino de los nominados en sí, es una apuesta que he hecho aquí. No sé qué piensan ustedes, díganme en los comentarios. Vamos a saber si esto termina ocurriendo el 22 de enero, muy pronto, o sea, en 3 días nos vamos a sacar de dudas de que si esta estadística se mantiene o no. Porque mucho ojo, si es que The Rider no es dominada aquí, se rompe una estadística fuertísima de los Gotham Awards. Entonces, sería súper interesante que eso termine ocurriendo. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, de momento para mí The Rider se mete sin ningún tipo de dudas a mejor fotografía. Bueno, aunque no, con muchísimas dudas de hecho. Pero tengo confianza de que esto llegue a ocurrir. Vamos a ver si se da o si no se da. En fin, nosotros pasamos a la siguiente categoría. Ha llegado el momento de hablar de la mejor edición del año, y aquí yo creo que el panorama está bastante cerrado, honestamente. Yo creo que ya tenemos a 5 nominadas con total seguridad, y estas serían The Favorite, First Man, Black Panther, Vice y Roma. Ya está. Honestamente aquí no tengo mucho más que decir. Quizás alguien que de imprevisto pueda llegar a meterse en esta categoría, no sé. Honestamente se me ocurren muy pocas películas que podrían llegar a hacer esto, pero por dar algún nombre, por ejemplo, Bohemian Rhapsody podría meterse. Sí, Bohemian Rhapsody con su edición, no entendería por qué. Quizás por los montajes, sí, ahí quizás la edición destaca bastante, pero bueno, en otros sentidos no demasiado más. Pero bueno, en fin, yo creo que la carrera aquí está bastante cerrada y va a ser entre estas 5 que acabo de mencionar: The Favorite, First Man, Black Panther, Vice y Roma. No veo otra película metiéndose aquí. Y vamos a confirmarlo el 22 de enero, a ver si tengo o no razón. Pasamos a la categoría de mejor documental. Los nominados aquí para mí van a ser Free Solo, Three Identical Strangers, RVG, Minding the Gap y Won't You Be My Neighbor. Ya está. También yo creo que un tema mucho, muy cerrado, más bien. Won't You Be My Neighbor, yo creo que llegaría como una favorita porque ha ganado muchísimos premios y desde la parte estadística es una de las más fuertes contendientes. Minding the Gap también, yo creo. Minding the Gap con casi total justificación podría meter. Va, a ver, ha ganado premios y ha estado muchas veces nominada. Entonces yo creo que por esa razón Minding the Gap no me cabe dudas de que se vaya a meter. Y las demás lo mismo, realmente RBG, Three Identical Strangers y Free Solo son las que más han ganado. Quizás una película que de imprevisto, perdón, documental que de imprevisto se pueda meter es Hale County This Morning, This Evening, okay, que es un documental que a pesar de no haber estado tantas veces nominado, bueno, sí es en todo sentido una. A ver, es un documental que creo que tiene poder. Creo que tiene poder más que nada por su contenido que otra cosa. Entonces, en ese sentido, sí se podría llegar a meter. Pero luego, muy complicado. Yo creo que la pelea está bastante cerrada entre estas cinco que mencioné. Quizás sorprende muchísimo que, por ejemplo, They Shall Not Grow Old es que fue. Ni siquiera se metió a la shortlist. Entonces, evidentemente, eso resultó sorpresivo, ¿ok? Pero más allá de eso, yo creo que esa hubiese sido una contendora importante, por cierto. Pero más allá de eso, yo creo que ya en estas cinco es muy difícil que el grupo pueda aumentar. O sea, es muy difícil que este grupo pueda cambiar. Para mí, el mejor documental de este año va a salir entre Free Solo, Three Identical Strangers, RBG, Minding the Gap y Want to Be My Neighbor. Vamos a ver si esto se da o no el 22 de enero. Pasamos a la siguiente categoría de mejor película animada. Aquí también yo creo que ya el panorama está cerradísimo, pero extremadamente cerrado. Y para mí los nominados van a ser Isle of Dogs, Spider-Man Into the Spider-Verse, Incredibles 2, Mirai y Ralph Breaks the Internet, ¿ok? Son cinco nominadas importantes, interesantes. Me gusta mucho que Spider-Man Into the Spider-Verse se vaya a meter. Aquí no me cabe duda de que esto va a ocurrir. Y ya está, honestamente no tengo mucho más que decir en la categoría de mejor película animada. Si me preguntan quién se podría meter, bueno, The Grinch. Sí, por extraño que suene eso, el Grinch se podría meter en esta lista, pero no lo veo, porque para que eso ocurra tendrían que sacar a Mirai, y Mirai es demasiado fuerte por muchísimas razones, entre ellas el hecho de ser un anime. Entonces, evidentemente es muy complicado que no se termine metiendo en esta categoría Mirai. Tendría que pasar algo demasiado raro para que eso no pase, y honestamente no lo veo posible, así que para mí estas son las 5 nominadas sin ningún tipo de dudas. Las voy a repetir: Isle of Dogs, Spider-Man Into the Spider-Verse, Incredibles 2, Mirai y Ralph Breaks the Internet. Pasamos a la siguiente categoría de mejor película de habla no inglesa. También yo creo que la pelea aquí está cerradísima. Para mí los nominados van a ser Roma, Cold War, Capernaum, Shoplifters y Never Look Away, ¿ok? Para mí va a estar entre estas cinco. A ver, ¿quién se podría meter? Quizás Burning, por ejemplo. Burning se podría meter, es completamente cierto. Es verdad que Burning se podría meter en vez de Never Look Away, por ejemplo, ¿ok? Quizás Never Look Away puede que sea un poquito más débil que las demás, pero tampoco lo veo demasiado posible. Never Look Away estuvo en los Golden Globes, estuvo también, si mal no recuerdo, en los Critics' Choice, entonces. A ver, es un poco más difícil que esto llegue a ocurrir. En todo caso, yo diría que sí. Si es que llega a haber una sorpresa, quizás sería en todo caso la inclusión de Burning en vez de Never Look Away. Lo veo difícil. Puede pasar, pero lo veo complicado, honestamente. Y bueno, en todo caso, ya esta categoría está súper resuelta en mucho sentido. Yo creo que Roma se mete segurísimo, al igual que Cold War. Vamos a ver si es que se termina o no dando esto, pero bueno, en principio yo diría que sí, sí que va a ocurrir, sí que va a ocurrir. Y en fin, nada, pasamos nosotros a la siguiente categoría. Tenemos la categoría de mejor canción original, también la pelea creo que está súper cerrada aquí. Para mí los nominados van a ser los siguientes: All the Stars de Black Panther, Shallow de A Star is Born, Girl in the Movies de Dumpling, I'll Fight de la película RBG y The Place Where Lost Things Go de Mary Poppins Returns. Sí. A ver, aquí tengo una pequeña duda. Y la duda sería con la de Mary Poppins Returns. Esa duda, esa es la duda que tengo más bien en esta categoría, ¿ok? No porque no creo que Mary Poppins Returns se vaya a meter, porque para mí ya es súper lógico que va a ocurrir. Mary Poppins, por lo menos con una canción, yo creo que va a estar en esta categoría de mejor canción. Pero tengo dudas si va a ser entre The Place Where Lost Things Go o Trip a Little Light Fantastic. Yo creo que va a ser entre cualquiera de las dos de Mary Poppins que se terminan metiendo. Le he apostado a The Place Where Lost Things Go. Y digo apostado porque realmente viene atrás en la carrera. No ha ganado mucho, ni ha estado tan nominada como la otra canción que acabo de mencionar, Trip a Little Light Fantastic, ¿ok? No ha tenido la misma fuerza que esa canción. Pero por alguna extraña razón siento que The Place Where Lost Things Go se va a meter, no sé por qué. Pero aquí yo voy a dejar pendiente esta parte, ¿ok? Así que les digo que no se sorprendan si a la final de cuentas termina siendo Trip a Little Light Fantastic la que se meta. Pero para mí va a estar seguramente una de estas dos canciones de Mary Poppins. Yo diría que The Place Where Lost Things Go va a ser, pero bueno, vamos a ver si termina ocurriendo honestamente. Aquí me la estoy jugando muchísimo. Esta sí que ya es una predicción que me la estoy jugando muchísimo. Voy a dejar ahí The Place Where Lost Things Go, aunque Trip a Little Light Fantastic muy probablemente, también se meta. Las demás sí que ya está clarísimo de que van a ser las nominadas y yo creo que ya todos sabemos quién va a ganar. Pasamos a la siguiente categoría de mejor banda sonora original. Aquí tenemos, en mi opinión, a las siguientes nominadas: First Man, If Beale Street Could Talk, Isle of Dogs, Black Panther y Mary Poppins Returns. Muy cerrada la pelea. Yo creo que esto ya está sellado así. No creo que salga de esto. Quizás If Beale Street Could Talk, que realmente y de forma muy sorpresiva no ha tenido el empuje necesario, digamos, para meterse. No para meterse, sino que no ha tenido el empuje necesario en esta temporada de premios. Sí puede resultar un poco, no sé, chocante que yo esté prediciendo el hecho de que sí se va a meter en los Oscars. Pero honestamente, no me cabe dudas de que esto vaya a ocurrir. No me cabe dudas de que esto va a ser así. Lo veo como una cosa de locos si es que, bueno, si es que no se termina metiendo If Beale Street Could Talk. No sé quién pueda realmente reemplazar a esta película. No veo ninguna contendora que sea lo suficientemente poderosa como para meterse en vez de If Beale Street Could Talk. Pero bueno, en todo caso, por ejemplo, no sé, A Quiet Place quizás podría llegar a quitarle ese lugar a If Beale Street Could Talk. Pero honestamente no lo veo. Yo creo que con total seguridad va a estar esta película, la nueva de Barry Jenkins, aquí. No he tenido la oportunidad todavía de ver esta película, ojalá pronto la pueda ver porque le tengo muchísimas, pero muchísimas ganas. Pero sí, en todo caso yo creo que la pelea está súper cerrada entre estas cinco, no veo ninguna otra película metiéndose aquí. Repito una vez más la lista: First Man, If Beale Street Could Talk, Isle of Dogs, Black Panther y Mary Poppins Returns. Y pasamos a la siguiente categoría de mejor guión adaptado, donde que para mí las nominadas van a ser las siguientes 5: If Beale Street Could Talk, Can You Ever Forgive Me, Black Panther, A Star Is Born y BlacKkKlansman. 5 nominadas que no creo que cambien. Honestamente, al 22 de enero para mí no va a haber cambios aquí. Para mí estas son las 5 nominadas sin ningún tipo de dudas. No me cabe duda de que el mejor guion adaptado va a ser para If Beale Street Could Talk, pero va a estar compitiendo en esta categoría con Can You Ever Forgive Me, Black Panther, A Star Is Born y BlacKkKlansman. No me cabe dudas, no sé qué opinan ustedes, pero para mí esto va a ser así. Y pasamos a la siguiente categoría de mejor guion original. Las nominadas, en mi opinión, van a ser Green Book, The Favorite, Roma, Vice y First Reformed. Aquí tenía dudas de si incluir o no a First Reformed. La razón del por qué tengo dudas de incluir a esta película es más que nada porque se perdió. O sea, empezó muy bien la temporada de premios. Empezó súper bien, de hecho, la temporada de premios. Pero poco a poco se fue perdiendo. Y bueno, realmente eso representa O puede representar una dificultad para la que al final de cuentas se termine metiendo. De hecho, inclusive 8th grade, hablando un poco más estadísticamente, tiene más chances de meterse que First Reformed. El hecho es que, bueno, más bien, más que el hecho, el tema es que yo creo que la academia va a hacer aquí algo parecido con lo que ocurrió con Get Out. Por ejemplo, Get Out es verdad que sí se había metido en muchos premios para la categoría de mejor guión original, pero la final terminó ganando sorpresivamente esa categoría el año pasado. Sin embargo, o bueno, no sin embargo, sino que más bien lo que puede, también este año puede ocurrir algo muy similar con First Reformed. Honestamente, lo veo como muy posible. No me cabe dudas, yo creo que First Reformed va a entrar, a pesar de que estadísticamente venga un poquito atrás. Yo creo que va a estar nominada, honestamente. Y la pelea está muy cerrada aquí entre estas cinco. Yo creo que Green Book, a pesar de que hace unas semanas hubiese dicho que era la favorita, bueno, al final de cuentas no va a ser, porque por los tweets filtrados, estos que salieron de Nick Vallelonga apoyando a Donald Trump en 2015. Entonces, claro, se ha reconfigurado un poquito el tema de la categoría de mejor guión original. La verdad es que aquí todavía el panorama es un poco, digamos, un poco oscuro sobre quién va a terminar ganando. Pero claro, no sé, yo diría que lo más probable es que, por ejemplo, The Favorite gane. O claro, First Reformed, no sé, yo diría que está entre cualquiera de los dos. Vamos a ver qué termina ocurriendo, pero mi lista de nominados en la categoría de mejor guión original sería Green Book, The Favorite, Roma, Vice y First Reformed. Vamos a ver si esto ocurre el próximo 22 de enero. Y pasando a la categoría de mejor actriz de reparto, las nominadas para mí van a ser Amy Adams, Emma Stone, Rachel Weisz, Regina King y Claire Foy. La verdad es que tenía ciertas dudas de si incluir o no aquí a Regina King, pero bueno, a final de cuentas yo creo que sí, era bastante lógico incluirla. De hecho, en todo caso, yo diría que tiene muchas probabilidades de ganar esta categoría. Vamos a ver si esto se termina dando, pero en todo caso, yo creo que las cinco nominadas está clarísimo que van a ser Amy Adams, Emma Stone, Rachel Weisz, Regina King y Claire Foy. No me cabe dudas, las cinco van a estar nominadas seguramente. Y la verdad es que el panorama ya está súper claro en estas categorías de actuación. Y ahorita vamos a revisar exactamente el porqué. Pero sí. Para mí, estas son las nominadas, no me cabe dudas, y pasamos a la siguiente categoría. Mejor actor de reparto, para mí los nominados van a ser Mahershala Ali, Timothée Chalamet, Richard D. Grant, Sam Elliott y Adam Driver. También una categoría ya bastante cerrada, yo creo que no va a salir de aquí los nominados en la categoría de mejor actor de reparto, así que honestamente no hay mucho más que discutir. Va a ser así, creo yo, no me cabe ninguna clase de dudas. Quizás el que pueda terminar saliendo de la lista puede ser Adam Driver, pero no lo veo, la verdad. Yo creo que van a ser estos cinco los nominados y, en fin, para mí esto va a quedar así. Pasamos a la siguiente categoría. Revisamos entonces mejor actriz. Para mí las nominadas van a ser Glenn Close, Olivia Colman, Lady Gaga, Melissa McCarthy y Toni Collette o Emily Blunt. Aquí tengo mis dudas, ¿ok? Aquí sí que ya tengo un poco de dudas. No estoy seguro. A ver, estadísticamente Emily Blunt va a ser nominada, ¿ok? Emily Blunt va a completar esta lista de nominadas. No me cabe duda de que estadísticamente va a ser así. Pero tengo la esperanza y tengo la sensación de que la academia va a hacer las cosas bien y va a nominar a Toni Collette. ¿Sucede o no sucede? Es un tema aparte. Pero, a ver, mi lista de nominadas en sí va a ser Glenn Close, Olivia Colman, Lady Gaga, Melissa McCarthy y Emily Blunt. Esta es mi lista yéndome por la lógica, ¿no? Esta es mi lista basada en la estadística y demás de nominadas a los Oscars. Pero yo creo que la academia tiene aquí una gran oportunidad, una oportunidad de oro para hacer las cosas bien y nominar a Toni Collette. Ojalá termine ocurriendo, no sé si pase, honestamente lo veo complicado, pero ojalá que sea así. Mis esperanzas están depositadas en la academia para que haga las cosas bien y nominen a Toni Collette por Hereditary. Sería lo ideal, sería lo justo. Pero bueno, en todo caso, mi lista, más por la lógica que otra cosa, va a ser Glenn Close, Olivia Colman, Lady Gaga, Melissa McCarthy y Emily Blunt. Vamos a ver cómo se termina dando las cosas el próximo 22 de enero. Pasamos a la categoría de mejor actor, y aquí los nominados para mí serían Christian Bale, Rami Malek, Bradley Cooper, Viggo Mortensen y Willem Dafoe o David Washington o John David Washington. A ver, por estadística de nuevo, yo creo que John David Washington va a ser el nominado. Y de hecho mi lista de nominados quedaría de la siguiente forma: Christian Bale, Rami Malek, Bradley Cooper, Viggo Mortensen y John David Washington. Pero hay un tema, Willem Dafoe también tiene muchas chances de meterse aquí. Yo creo que Willem Dafoe además tiene un cierto cariño importante por parte de la academia. Entonces, muy probablemente Willem Dafoe se termina metiendo. Aunque hay otro contendor muy importante, pero a mi parecer que ya ha perdido todas las chances, honestamente. Estamos hablando de Ethan Hawke. El hecho de no haber sido nominado a los SAG Awards, de no haber llegado a los BAFTA, ya representa para mí un tema muy complicado de que terminen los Oscars. Sería algo bastante sorpresivo si es que Ethan Hawke se termina metiendo. Para mí que la pelea realmente por ocupar ese quinto lugar está entre Willem Dafoe y John David Washington. Voy a irme por John David Washington, me voy a decantar por él, ok. Yéndome por la lógica y la estadística, me decanto por John David Washington. Pero que no nos sorprendamos si es que Willem Dafoe termina siendo nominado. Vamos a repetir una última vez la lista, que para mí serían los nominados a la categoría de mejor actor: Christian Bale, Rami Malek, Bradley Cooper, Viggo Mortensen y John David Washington. Pasamos a la categoría de mejor director y aquí tenemos a la siguiente lista: Alfonso Cuarón, Bradley Cooper, Spike Lee, Adam McKay y Yorgos Lanthimos. Sí, Yorgos Lanthimos. Un poco extraño, honestamente, poner a Yorgos Lanthimos aquí es un poco extraño, pero... Vamos a ver, esta categoría, esta lista que acabo de entregar, el hecho de haber incluido a Yorgos Lanthimos por The Favorite es un poco más, no sé, una sensación que tengo, una corazonada que tengo. Porque estadísticamente Peter Farrelly sería el nominado, ¿ok? Peter Farrelly por Green Book sería el nominado aquí en vez de Yorgos Lanthimos, hablando por estadística y hablando por todas esas cosas. Pero considerando varios temas, entre ellos que el mensaje político no tan poderoso y un poco anticuado que tiene Green Book, además de las recientes declaraciones de Nick Vallelonga y además de que honestamente la dirección de Farrelly tampoco es la gran cosa, yo diría que la academia va a hacer las cosas bien esta vez y va a nominar a Yorgos Lanthimos en vez de a Farrelly. Tengo esa sensación, tengo esa corazonada, así que yo lo he puesto aquí. Evidentemente tengo más tendencia a fallar que de acertar, pero yo siento que Yorgos Lanthimos va a ser nominado a Mejor Director a pesar de no haber conseguido la nominación a Mejor Director en el Sindicato de Directores. A pesar de no haber conseguido esa nominación, siento que aquí tiene muchas oportunidades de destacar y de alzarse con una nominación. Honestamente, no ganar, pero sí de ser nominado. Siento que la academia lo va a nominar. No sé por qué tengo esa corazonada. Vamos a saber el 22 de enero si tuve o no razón. Pero por el momento para mí va a ser Yorgos Lanthimos. Y mis 5 nominados, repito una vez más, son Alfonso Cuarón, Bradley Cooper, Spike Lee, Adam McKay y Yorgos Lanthimos. Y pasamos ahora sí a la gran categoría de la noche, a la gran categoría de los Oscars, esa que todos quieren ganar, la categoría de mejor película, donde que este año, hace algunas semanas dije que iba a haber solo 9 nominados, pero ya me he decidido que no, que van a haber 10 nominados este año en los Oscars y para mí van a ser los siguientes: A Star Is Born, The Favorite, Black Klansman, Black Panther, Vice, Green Book, Roma, Bohemian Rhapsody, A Quiet Place y First Man. Sí, para mí First Man se termina metiendo en la categoría de mejor película. Sorpresivamente va a ocurrir. Ya sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo aquí, porque First Man la verdad estuvo desaparecidísima en... Bueno, en la categoría, perdón, en la temporada de premios, en la categoría de mejor película. Yo lo entiendo y comparto completamente ese sentir de la gente que piense que tiene muy pocas chances de meterse por haber estado desaparecida en la temporada de premios. Pero quiero recordar un poco estadísticamente por qué First Man se va a meter. El tema es que First Man, aparte de la categoría de mejor película, según mi lista de nominados, ha obtenido 7 nominaciones. en el resto de categorías, ¿ok? Que no vamos a repasar ahorita para simplemente ahorrarnos un poco de tiempo, aunque lo podemos hacer rápidamente, honestamente. Sería la de categoría de mejor actriz de reparto con Claire Foy. Sería la categoría de mejor edición, mejor fotografía, mejor diseño de producción, mejor edición de audio, mejores efectos especiales. Y se me escapa uno ahora mismo que no estoy seguro cuál pueda ser. Uy, la verdad es que ahora se me escapa la séptima categoría, pero bueno. Si escuchan y escucharon detenidamente este podcast, ya se habrán dado cuenta de cuáles siete categorías estoy hablando. Pero el tema es que sí, First Man, aparte de la categoría de mejor película, conseguiría siete otras nominaciones, lo cual ya la avala para conseguir su nominación a mejor película. ¿Por qué? Porque simplemente ha habido cuatro películas en la historia que han llegado con siete nominaciones en los Oscars y no han conseguido la nominación a mejor película. Son solo cuatro películas, ¿ok? Y First Man yo creo que no va a entrar en esa lista. Yo creo que First Man va a terminar colándose en mejor película contra muchos pronósticos. Es verdad que mientras avanza la temporada de premios, especialmente con los Critics' Choice Awards y las nominaciones al BAFTA, ya mucha gente ha dicho que es verdad que First Man se va a meter en esta lista porque le fue muy bien en los Critics' Choice Awards y le fue muy bien en los BAFTA. Y por esas razones yo creo que First Man se va a meter. Va a ser la décima película que se meta en mejor película, ¿ok? Valga la redundancia. En ese sentido, no me caben dudas de esta lista. La lista que acabo de entregar de 10 películas, para mí, esta es, no van a haber cambios. Voy a repetirla una vez más: A Star is Born, The Favorite, Black Klansman, Black Panther, Vice, Green Book, Roma, Bohemian Rhapsody, A Quiet Place y First Man, ¿ok? Esas son para mí las 10 nominadas a mejor película. No tengo mucho más que decir al respecto. Las demás yo creo que ya se explican completamente solas. First Man era la que me sorprendía a mí en principio poner en esta lista, pero ya digo, por el tema estadístico, por las 7 nominaciones, va a llegar honestamente a la categoría de mejor película sin ningún tipo de duda. No me cabe duda de que esto va a ocurrir. Es verdad que, por ejemplo, Crazy Rich Asians podría dar un batacazo. Sí, es verdad que podría hacerlo, pero lo dudo muchísimo. No creo que ocurra. También siento que puede pasar que Black Panther termine no siendo nominada. No sé por qué el día de hoy me han nacido muchísimas dudas de que Black Panther pueda nominarse. No sé, tengo dudas. Tengo dudas de que Black Panther llegue. Pero bueno, en principio para mí van a ser 10 nominados y van a ser los 10 nominados que acabo de comentar. En fin, hemos llegado al final de este podcast, hemos llegado al final de este especial con todas las categorías, o bueno, con las predicciones mías de la mayoría de las categorías de los Oscars. Como dije antes, no estamos revisando las categorías de cortometrajes porque son un poco más complicadas de revisar, en el sentido de que, bueno, de que realmente no hay mucho dato ni tampoco hay muchas cosas de dónde basarse para poder dar una predicción que no sea más que aleatoria. Entonces he decidido mejor dejar esas categorías al lado, he dejado esas categorías por fuera y me he enfocado principalmente en las categorías que más nos importan a nosotros, que más nos interesan, y en ese sentido hemos revisado todas esas categorías, ¿ok? En fin, muchísimas gracias por haber estado aquí. Les recuerdo que la lista de nominados oficial de la Academia sale el 22, el martes 22. Toda la información la van a tener en postcréditos, la van a tener tanto en un podcast, que va a ser un episodio especial, por cierto, que vamos a lanzar ese martes, ¿ok? En formato podcast. También lo van a encontrar en una pequeña entrada del blog. En Twitter vamos a estar comentando al respecto. En Instagram también sacaremos seguramente una lista. Y en todos lados vamos a sacar esa lista de nominados a los Oscars 2019. Así que esténse muy atentos a postcréditos para enterarse primeros de quiénes serán los nominados a los Oscars 2019. Yo por mi parte me voy a despedir aquí. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias por haber escuchado este especial de postcréditos. Ya saben que me pueden decir cuáles han sido sus nominaciones en mi Twitter oficial, @postcréditos1. Ahí nos pueden comentar cuáles son sus predicciones o si están o no de acuerdo con mi lista. Muchísimas gracias por haberme escuchado y nos estaremos escuchando muy pronto. Adiós.